muñeca lloro para los míos. Si no lloro ni grano sonrío. Mami, con oro yo compro vestidos. Te busco pero estás perdida. Me busco pero estoy perdido. Me pica, me rasco la herida. Se viene la mierda que te digo. Saludo siempre a la familia. Por si mañana no estoy vivo. Espero que Dios me bendiga y bendiga a todos los míos. Las luces se están apagando, los números siguen bajando. Tanto lío me está preocupando. Tengo frío y sigo transpirando. El delirio por hoy es encanto. No confío en lo que están planeando. Dale nena, llévame, bailame, enséñame cómo mierda salgo. Y acá lo merecemos de verdad. No es casualidad, bebé, dame todo. Un negro pa' tu crítica, pa'. Y no teníamos nada, ahora quiero todo. Manica, por no ser real, solo imitar lo que imitan todos. No voy a mentirte, mamá. Para mí esas caderas sí que valen oro. Oro, dame calle oro para los míos. Oro, oro. Si no hay oro, negra, no sonrío. Oro, oro. Mami, con oro te compro vestido. Oro, oro. Pero ni con oro compras ese estilo. En mi grupo y solo va por money. Hijo de puta, que les quede claro. Hoy andamos en busca de esa shorty. Con todo mi homie girando en carro. En el río muchos tienen sed. Hijo de puta, que les quede claro. No sé de qué me está hablando usted. Si no venga a ver, se escuchan disparo. Esa nena anda en busca de sex. Atrajita por carisma caro. Ahora dice que me quiere ver. Si querés nivel, me te lo regalo. En el río muchos tienen sed. Hijo de puta, que les quede claro. Avísale que si no, no ven. Andamos otra vez en disturbio raro, man. Ni quiero y no sé lo que tengo que creer. Crudo veo el destino, vienen por mí. No quiero perder, solo quiero comer. Solo queda vender. Solo quiero más hadas, no importa nada. No sé qué hacer. No, ni quiero y no sé lo que tengo que creer. Crudo veo el destino, vienen por mí. No quiero perder, solo quiero comer. Solo queda vender. Solo quiero más hadas, no importa nada, no sé qué hacer. Dame calle oro para los míos. Si no hay oro, negra, no sonrío. Mami, con oro te compro vestido. Pero ni con oro compras ese estilo. ¿Qué onda, Neti? Fuerte, nada, terminar.